Pasada las 16 horas se dio la alarma por un accidente de tránsito, como tú dices, en la ruta 5 sur, es decir, de sur a norte, a la altura del puente Pilmaiquén, en la parte superior, donde hubo una colisión de alta energía entre un vehículo menor con un camión por alcance, en este caso, donde resultó con graves daños el vehículo menor, en este caso un Jeep Hyundai Tucson, donde solamente iba el conductor, en este caso un rioplatense, en este caso don Armando Lavé, quien sufrió afortunadamente lesiones menores. Igual fue atendido por la unidad SAMU de la Unión y fue trasladado al servicio asistencial de la Unión, en este caso para una evaluación más acuciosa para poder saber que esté en buenas condiciones. En primera instancia estaba consciente, salió por sus propios medios, a pesar del grado de destrucción que tiene el vehículo, estaba en buenas condiciones. Así que, reitero, fue trasladado en este caso por la unidad SAMU y en espera de las condiciones que pueda tener en cuanto a posibles traumas de mayor complicación, pero a simple vista no debería haber pasado a mayores. Vuelvo a reiterar, a simple vista se encontraba en buenas condiciones, tanto de interperancia como también de policontusión en este caso. No registraba ningún mayor problema en ese sentido.